Impacto Misionero es el programa de la Iglesia Movimiento Misionero de Manatí, predicando el Evangelio, moderado por el pastor Ángel Cruz Correa, todos los miércoles a las 7 de la noche. Participa a través de Radio Atenas 1500 AM en Facebook y por el 787-884-1500. Impacto Misionero.